Haremos el estudio para darle espacio a los compañeros de Voces Solidarias. Te contábamos más temprano sobre el régimen especial de licencia por violencia de género que presentó la Universidad Nacional de La Plata. Y para contarnos un poco más en detalle, tengo entendido que estamos en comunicación con Cecilia Ábalos, directora de Políticas de Género de ADULP, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Cecilia. Francisco te habla. ¿Cómo andás? Hola, Francisco. Buen día. Muy, muy bien. Bueno, todavía un poco emocionada por lo que pasó ayer. Ahí va. Me encanta. Muy contenta, la verdad. Me encanta. Entonces, si querés, pasá a contarnos primeramente de qué consta este régimen de licencia por violencia de género. Bueno, tradicionalmente lo que hacemos las mujeres cuando somos víctimas de violencia es lo que nosotros llamamos tomarnos licencias mentirosas, licencias que tienen que ver con cuestiones médicas o cuestiones psicológicas o psiquiátricas, y no aparecía en escena nada que tuviera que ver con la violencia. La propuesta tenía que ver con dar lugar a eso, que es algo que ya hace algunos años no se discute, digamos que es un derecho bastante reconocido por algunos sindicatos, por otros espacios, y pensamos esta licencia como otra de las posibilidades dentro del régimen de licencias. Hay una opción que sería esta, la licencia por violencia de género, para que pueda la persona víctima de violencia hacer sus denuncias, recibir el tratamiento o el acompañamiento que necesite. Por un tiempo, en principio se estipulan 30 días. Nosotras en nuestro proyecto habíamos puesto 30 días renovables por otros 30. Bueno, habíamos hecho un proyecto nosotras que presentamos el 3 de junio. Las compañeras de ATULP ya habían hecho un proyecto. Y lo que nos propuso el rectorado es hacer uno conjunto. Entonces lo que se aprobó ayer fue ese. Digamos, un proyecto que para nosotras simbólicamente es más importante todavía que el nuestro, porque es para todas las trabajadoras docentes y no docentes, para todas las trabajadoras de la universidad. Bien. Y en conjunto con la Prosecretaría de Derechos Humanos, con quien nosotras solemos trabajar estas cuestiones de violencia. Ya por ahí, en lo que contabas recién, diste un indicio, pero por ahí me gustaría ver si podemos profundizar un poco más sobre cómo se originó o cómo se le fue dando forma. ¿En qué momento, a partir de qué, a este régimen? La historia de la solicitud o de la presentación tiene que ver, por un lado, con la historia de lo que se está dando en nuestros sindicatos y lo que estamos tratando de hacer con otras compañeras de la universidad, con la FULP y con ATULP, o sea, la Federación Universitaria de La Plata, y con las compañeras no docentes. Estamos conformando un frente que se llama Mujeres y Diversidades, UNLP, y ahí empezamos a problematizar y a tratar de visualizar cuáles son las inequidades propias de la universidad. Esto es bastante... sucede lo que sucede en cualquier institución burocrática, que hay órdenes jerárquicos y que hay destratos naturalizados. Y nos empezamos a juntar en asamblea, empezamos a hacer actividades, y también hacia adentro del sindicato nuestro también empezamos a tener ese tipo de reflexiones y ese tipo de discusiones. Y todo el tiempo lo que tratamos de hacer, como somos un sindicato, es pensar herramientas gremiales para el acceso a los derechos. La licencia la presentamos el 3 de junio porque era un día medio simbólico que tiene que ver con el Ni Una Menos. Todavía no existía la Dirección de Políticas de Género en ADULP, pero sí conformábamos un colectivo de compañeras delegadas y algunas no delegadas, pero con participación en el tema, y teníamos varios proyectos, y este habíamos decidido en una asamblea que lo íbamos a presentar en esa fecha, por eso lo presentamos ahí. La verdad que no pensamos que iba a salir tan pronto. Me parece que la universidad también quería hacer un gesto frente al encuentro de mujeres, y también sabes que hace poquito la Suprema Corte también aprobó una licencia por violencia. Digamos, hay una movida importante en relación al tema. Bien. Me parece que la universidad, que se está planteando como una universidad que se quiere transformar en una universidad feminista, por lo menos discursivamente, tiene que también pensar qué modificaciones va a hacer para que esto sea la realidad. Bien. Esa es la línea, digamos, más o menos. Bien. ¿Pensás que esto es el punto cúlmine de una lucha, un paso más, el comienzo? ¿Cómo lo definirías? Mirá, ahora estamos recontentas todas, ayer nos estuvimos mandando mensajes re felices porque muchas de estas discusiones son discusiones recontraviejas, uh-huh. y lo que sucede ahora es que se están dando las condiciones para que estas cosas se aprueben. Entonces, primero estamos muy muy contentas y muy alegres por esto. Después nosotras tenemos un montón más de proyectos. Lo que pasa es que con algunos hemos tomado la decisión que no se aprueben a nivel central, sino que se vayan aprobando por facultad o por colegio, que tienen que ver con, por ejemplo, que haya paridad en los paneles. O, por ejemplo, que si vos tenés una persona a tu cargo y tenés el cuidado de una persona a tu cargo y puedas elegir el horario de los prácticos que estás dictando. Son cosas muy sencillas y que necesitamos que se aprueben a nivel local para fortalecer también a las compañeras que están militando en las facultades y en los colegios. A veces lo que sucede cuando se aprueba una norma, lo digo ahora, hablo como abogada, uh-huh. a veces sucede que se sacan fotos, salen los medios y después no pasa nada. Con esta va a pasar de todo porque vamos a estar encima, digamos. Pero las otras, lo que puede suceder si vos las aprobás a un nivel más general, como los lactarios, etcétera, a lo mejor no pasa nada después. Entonces, por eso hacemos otros caminos con otras medidas. Hacemos la aprobación en los consejos directivos de cada facultad. Ahí te garantizás que las cosas funcionen, digamos. Que no se burocratice, ¿viste? Uh-huh. A veces pasa esto, se aprueba algo y después, bueno, aplaudimos, nos sacamos la foto, está todo perfecto y después no pasa nada. Vos si lo aprobás de otra manera, digamos, te garantizás que efectivamente la persona que va a acceder a ese derecho lo va a impulsar. Pero sí, es parte de un proceso. Es parte de un proceso. Nosotras tenemos nuestra referente que es Dora Barrancos, que ella en el CONICET lo que hacía era tomar medidas concretas. Por ejemplo, cuando se evaluaba a una mujer, pensar, bueno, ¿qué se hacía con esta compañera que estuvo embarazada? No es lo mismo la producción uh-huh. científica cuando estás embarazada o cuando tuviste tu bebé, estás amamantando. Son obviedades, pero hay que reglamentarlas, digamos. Es obvio, todos sabemos y todas sabemos que es así, pero sin embargo no hay nada que te permita romper con esa inequidad que se da. Que nosotras también otra cosa que estamos haciendo es, todo el año que viene lo estamos diseñando las herramientas, es relevar exactamente qué es esto de la inequidad en la Universidad Nacional uh-huh. de La Plata, qué particularidades tiene. Lo vamos a relevar con números, pero también con las percepciones y las representaciones de las propias compañeras y compañeros. Y también vamos a laburar las masculinidades, eso lo van a hacer los varones. Van a reflexionar y a diseñar sus propias herramientas para ver qué les está pasando a ellos con esto de la movida feminista. Me parece muy bien que movilicen todo lo que hay que movilizar. Celebramos desde acá, desde Radio Futura, y aplaudimos esta conquista, Cecilia. Bueno, te agradezco mucho el espacio. A vos por atendernos. Te mandamos un abrazo fuerte, que sigas bien. Un beso, chao. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con Cecilia Ábalos, directora de Políticas de Género de ADULP.